tus heridos. Está cautivando mi corazoncito. Esa tu sonrisa, perfume de rosa, me está cautivando. Basta cariñito, ya no llores tanto. Basta amorcito, ya no sufras tanto. Tarde o temprano seré tu amorcito. Llegará el día para estar juntitos. Llegará el momento para yo amarte. Llegará la dicha para ser feliz. Estás triste.